Error Involuntario, Voces Libertarias, programa de opinión, análisis de coyuntura y realidad social, transmitido por Radio Lorenzo Arena 107.1 FM y en la señal online de Radio Curruf. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Error Involuntario, este programa de análisis de la coyuntura y de tema Hola a todos los oyentes y oyentas. Y también nos acompaña Rodrigo. Hola a todos. Y bien, así que vamos a comenzar este primer programa de la nueva época. Aunque el segundo del año, pero bueno. De la nueva época. Claro. Y vamos a comenzar con un tema que está marcando la agenda política, sobre todo a partir de lo que pasó ayer con la marcha a nivel nacional que se desarrolló contra el modelo de la AFP, y en ese sentido Concepción no estuvo exento de lo ocurrido ayer. Se marchó a pesar del viento y la lluvia. Tuvimos un reportero que llamó a la marcha, así que ahí nos va a comentar cómo fue. Vamos a abrir con un audio. Esto es un extracto de uno de los voceros de la coordinadora de Noma AFP de Temuco, Nelson Reyes, saludo para él. Y bueno, que ya en el marco de las movilizaciones que está generando la coordinadora de Noma AFP en Temuco, nos concedió esta pequeña entrevista. Bueno, la primera propuesta de la coordinadora es eliminar radicalmente, completamente todas las AFP del país, que son 6 AFP que han estado robando los recursos de toda la población, de la población trabajadora, y que se han enriquecido millonariamente 6 grupos económicos, varios de ellos estadounidenses, y por lo tanto nuestra primera propuesta es eliminar toda forma de administración previsional individual de fondo de capitalización. Y a partir de eso, lo que nosotros planteamos es que se debe establecer un sistema de reparto, que significa que se hagan especies de fondos comunes a nivel nacional, una especie de fondo común nacional, donde todos los trabajadores aportemos, y también aporte el Estado y las empresas en partes iguales, y que este aporte, digamos, constituya este fondo, y a través de esa manera las personas que van cumpliendo la edad de jubilación sencillamente retiren mes a mes la jubilación que corresponde, que para nosotros es mínimo un 70% de los últimos sueldos que esa persona ganó en su vida. Además, como entendemos de que en Chile hay mucha gente que no está trabajando de manera patronada o con contrato, gente que trabaja de manera independiente, gente que sobrevive de manera independiente, gente campesina, gente de mapuche, gente rural, dueñas de casa, nosotros lo que planteamos es que la jubilación es un derecho social, y por lo tanto todas esas personas también tienen derecho a una jubilación digna que parta como piso en lo que sea el sueldo mínimo. Entonces, para nosotros, el llamado a la gente, a los que no estén trabajando, es aquello que como mínimo al cumplir la edad de jubilación, 60 años en la mujer, 65 en el hombre y ni un año más, como mínimo reciban el sueldo mínimo. Y la etapa siguiente es que aquellas personas que han estado trabajando con contrato, se le pide en esta propuesta que sea por lo menos un 70% de los últimos ingresos. Esto es totalmente viable. Nosotros hemos hecho una propuesta económica completa. Hay asesores económicos, hay personas que trabajan en los bancos, hay sindicatos que son de la empresa bancaria. Aquí no hay, en todo caso, no hay ninguna ONG detrás de esto, sino que simplemente el fruto de los trabajadores organizados. Y la propuesta es totalmente viable económicamente. De hecho, significa menos gasto que el que actualmente está teniendo el Estado. Porque para que la gente lo sepa, el Estado hoy en día está gastando muchísima plata en pensiones, pero en vez de pasársela a los jubilados, se la está pasando a la AFP, para que la AFP especulen y se lleven la mayor parte de esos recursos. Son 170 mil millones de dólares que tienen en sus manos la AFP secuestrada, y por lo tanto es mucha la cantidad de plata que existe, y que nosotros, a través de la propuesta económica que se ha hecho, tenemos clarísimo, y nadie nos ha podido refutar, que con esa plata es suficiente para mantener el sistema de reparto que nosotros estamos exigiendo. Gracias, Nelson. Bien, ahí estaba la pequeña entrevista que nos concedió Nelson en el marco de las actividades de difusión y de visibilización del tema de posicionamiento que se está dando en todo Chile, ahí con el ejemplo de Temuco. Y para el caso de Concepción, queremos preguntarle a Eduardo qué le pareció lo que pasó ayer en las calles. Bueno, ayer en realidad, a pesar de, como bien dices tú, a pesar de la lluvia, faltó mucha gente, pero la gente que llegó con mucho ánimo, con mucha fuerza sobre todo. Iba gente a nivel individual, pero también iban muchos grupos organizados, bajo pancartas de organizaciones, me refiero a agrupaciones de Talcahuano, ¿no es cierto?, contra la AFP, agrupaciones de Barrio Norte, de distintos lugares, bajo justamente la bandera del No Más AFP. Ahora también hay que entender la dinámica que se ha ido dando en Concepción, de a poco, ¿no es cierto?, que el movimiento No Más AFP se ha levantado como una propuesta de radicalizar un poco el petitorio hacia lo que significa eliminar justamente la AFP. Ni siquiera se ha planteado el tema de reformarlas como algunas personas han estado planteando, o entregarle más recursos como el Estado hoy día ha estado planteándolo, aumentando, ¿no es cierto?, un 5% a 10 años el aumento del aporte del Estado hacia las jubilaciones para pensiones más dignas, según ellos. O sea, que igual quedan muy bajo el sueldo mínimo todavía. Claro, en ese aspecto de la consecuencia que, por ejemplo, podríamos marcarla dentro del diagnóstico, que son las bajas pensiones que se están registrando en el último año, las proyecciones que se hacen de cómo va a ser todo ese panorama, que es bastante oscuro para miles y miles de personas en nuestro país, tiene que ver también con un tema que lo hablaba Nelson, con una especie de dinámica del modelo, una forma de funcionamiento, un espíritu que tiene que ver no con un sistema que dé una pensión como servicio social, sino que en realidad es una forma de capitalización de la empresa, de inversión, de especulación. ¿Qué aspecto es lo medular en cuanto a la política y que más allá de, voy al hecho de que más allá de un arreglo económico, sino que desde cómo se posiciona la previsión en Chile? Bueno, yo creo que la previsión en Chile, en realidad, desde el año 81, cuando cambia este modelo, ¿no es cierto?, del sistema de reparto que existía con el Seguro Social, al sistema de capitalización individual, que a diferencia, por ejemplo, de otros países, como voy a poner el caso de Uruguay, donde el se abrió una alternativa similar, pero donde estaba la opción voluntaria de me voy al banco de previsión o me mantengo, ¿no es cierto?, o me voy a la AFP, que tienen, que no recuerdo el nombre en este momento, pero uno escogía. Entonces, bajo esa lógica, a mí me parece mucho más viable, por un lado, eso, en realidad, a la diferencia de cómo fue impuesta en Chile, ¿no es cierto?, en un momento dado donde no había oposición, donde no había la posibilidad tampoco de salir en contra de esto, y por el otro lado, en el momento en que se estaba vendiendo todo este cuento de capitalismo popular, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, hay un contexto político también y un contexto social en el cual se vende el modelo de AFP, ¿no es cierto?, con una lógica de que tú, al jubilarte, ibas a tener un 90% de tu salario. O sea, la apuesta en ese momento, la venta de pomada, como se decía, era bastante interesante. La diferencia fue cuando la gente empezó a jubilar ya bajo este modelo y se empezaron a dar cuenta que en realidad esa promesa no era tal, sino que tenemos sueldos que hoy día llegan al 10% incluso del salario que se percibía en el momento de ser activo, trabajador activo. Pero esa es una parte. La otra parte también, que tiene que ver con lo que de alguna forma que es bastante contradictorio. Por un lado, los recursos de los cotizantes, ¿no es cierto? Es plata fresca que está entrando a este sistema a través de inyección, ¿no es cierto?, financiera, porque quien administra finalmente está ligado al mundo financiero, ¿no es cierto?, no al mundo productivo, sino que al tema de la especulación de fondos mutuos, de acciones, etcétera. Entonces es plata que está ahí permanentemente, es el negocio redondo. Hacían hoy día ayer había unos tipos que de la Fundación Sol, que ellos han hecho un trabajo bastante interesante con respecto a esto desde el punto de vista económico. Decía que el porcentaje de ganancia que tenía este negocio era del 25%. O sea, es decir, es como que yo tengo un negocio, por ejemplo, que pongo 10 y recibo 3, que generalmente lo que sea, el 3%, el 8%, un 10% en el caso de los bancos, pero aquí estamos hablando de un 25%, 24%, es decir, una cantidad estratosférica de ganancias mensuales que entra no para las cuentas individuales, ¿no es cierto?, de ahorro previsional, sino que para quienes las administran y quienes están lucrando con esto. O sea, está quienes lucran hoy día no lo hacen en un papel de apoyo, de solidaridad, no, o sea, en el fondo es un negocio, ¿no es cierto? Así como las ISAPRE hoy día son un negocio de la salud, donde el dinero que entra, lo que va quedando, se reparte entre los accionistas, ¿no es cierto? A diferencia del FONASA, que por último se reparte entre la gente que no tiene disponibilidad, ¿no es cierto? Y entre todos pagamos la atención a la gente que no puede. Al tramo A y B lo pagamos todos los tramos C y D. Entonces, en el fondo, con la AFP pasa lo contrario. Y por el otro lado tenemos que, no sé si se han dado cuenta en el último tiempo, todas las AFP están hablando de la ganancia que tuvieron. No, el dinero es tuyo. Ah, claro. Dicen, el dinero le pertenece al trabajador. ¿Cuál es el mensaje que están enviando? Que cualquier sistema de reparto que se quiera plantear involucra que parte de ese dinero va a pasar a un fondo común, que es lo que decía el compañero, ¿no es cierto? Bajo la lógica solidaria, ¿no es cierto?, pre-80. Porque a partir del año 81, 80, a partir del año 80, en realidad, el modelo empieza a entrar con más fuerza con este capitalismo popular, ¿no es cierto?, y a cambiarnos la lógica de solidaridad de las cosas colectivas por las cosas individuales. Entonces, el discurso de la derecha, lo que pasa es que en Chile tenemos el discurso de la derecha en todos lados, hasta en la izquierda, por desgracia. Todo el mundo nos habla todo el mundo nos habla y nos plantea, ¿no es cierto?, esta situación del emprendimiento, hay que emprender, hay que ser empresario, ¿no es cierto?, que nos habla del discurso neoliberal, del discurso capitalista. O sea, pensemos las ollas comunes en los años 80, que se transformaron después en cocinerías individuales en los años 90, a través del FOS y otro mecanismo. Entonces, al final, el modelo plantea contradictoriamente una lógica de dar vuelta en sí mismo. Es un modelo bastante con pocas contradicciones, con pocos puntos de fuga en Chile. Pero si tú te vas a Argentina, te vas a Uruguay, te vas a Bolivia, etcétera, te das cuenta que hay otro discurso. Hay un discurso al cual nosotros no estamos siendo hoy día, no lo estamos ni siquiera visualizando, sobre todo porque pensemos que la generación 30 años hoy día, que tiene 30 años, la generación adulto joven, ha vivido bajo este régimen individual de capitalismo tradicional, de un capitalismo además de la escuela de Chicago, ¿no es cierto?, donde que es el sector más radicalizado de este capitalismo, ¿no es cierto?, neoliberal, donde no hay posibilidad de pensar otro mundo distinto, porque nuestro mundo que hemos conocido acá a través de la ideología y todo, tiene un marco bien reducido. Entonces, ahí tenemos el tema de, después nos llama la atención que la gente que anda robando en las tiendas o los que hacen el alunizaje, roben tiendas, ¿no es cierto? Ya sea Armani, ya sea ropas de marca, porque en el fondo ese es el discurso del modelo. El modelo te plantea que tú eres exitoso en tanto que acumulas, ¿no es cierto?, bienes de consumo. Acumula y exhibes. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que la AFP hoy día pasa lo mismo, con la diferencia de que los que tenemos 40 y 50 años, que nos tocó vivir el modelo anterior, o sea, nos tocó ver cómo funcionaba el modelo anterior, el modelo, ¿no es cierto?, de economía mixta, un modelo de administración mixta de fondos de pensiones, como era en el caso del Seguro Social, y la diferencia estratosférica con respecto a los ingresos. O sea, un tipo que se jubilaba, por ejemplo, todavía hay gente que se está jubilando con plata del Seguro Social, recibe el 90% de su salario anterior. Sin embargo, la gente que ganaba un poco más de que esta persona, ¿no es cierto?, se jubila con el 10% o el 15% o el 17%. Porque pensemos que Chile, el modelo económico en Chile, por el otro lado, tenemos esta cosa de arrasar. Y mi pregunta es, ¿quién logra mantenerse 20 años en el mismo trabajo? ¿O quién logra mantenerse 20 años cotizando? Pensemos nosotros que, por ejemplo, somos profesionales, que nos toca boletear. Y que esas son lagunas. Porque por más que planteen ahora que la AFP vaya a tener que cotizar, ¿no es cierto?, la AFP a través de lo que se te devuelve el 10% de las boletas, aún así sigue siendo innecesario. Tú vas a quedar con deuda cuando te cobren, ¿no es cierto?, el 10% de tu salario en relación a lo que significa lo que ganaste y lo que tienes que pagarle a una AFP. O sea, en el fondo hay un negocio redondo, porque no, ellos no están pensando en que tú vas a sacar una buena jubilación. Ellos están pensando que los trabajadores independientes y los trabajadores a honorario son un grupo grande que está en tierra de nadie. O sea, no es ganancia para ellos, porque es ganancia que el Estado utiliza. Esa la plata, el 10%, es lo que el Estado está... Exacto, lo que el Estado está utilizando en préstamo para devolver al año siguiente, ¿no es cierto?, en el tema de la renta. La devolución. En la devolución. Entonces, es plata perdida para la finanza, claro. En el fondo. Porque en el fondo, ¿qué sucede? Con ese 10% de los trabajadores honorarios, se están financiando hoy día programas sociales, se están financiando diversos tipos de situaciones que nos llegan directamente. La salud, por un lado, educación, etcétera. Pero, sin embargo, no es plata que se esté especulando con ella. Claro. Entonces, ese es el tema. Sí, yo creo que estar contra la AFP también es un poco estar contra el modelo que genera estas desigualdades. El modelo que genera la AFP, en realidad, más que contra la AFP. O sea, ahí debiera apuntar quizá el punto más central del debate, porque, claro, o sea, en la televisión obviamente le dan el mayor énfasis a el detalle minúsculo de los montos, de cuánto va a gastar el Estado, pero se queda ahí, adelantan un sistema mixto, ahí los medios del poder obviamente llegan hasta una reformulación de del reparto, pero no de la sustancia del modelo. Pero hay otra cosa, por ejemplo, hoy día el Estado está financiando con miles de millones las jubilaciones de los... las jubilaciones de la gente que sale de AFP. Si el problema es el siguiente, el problema es que la AFP te está dando un porcentaje y el Estado subsidia otro porcentaje. Entonces estamos hablando que alguien que se jubila con 200 lucas, 150 lucas las da el Estado. 50 lucas es la que pone la AFP. O sea, en el fondo el Estado sigue sacando plata de su bolsillo para generar riqueza en los empresarios. ¿Por qué nadie ha dicho nada? Porque hoy día, y lo hemos visto, o sea, pensemos Corpesca, que tiene una ganancia mucho más inferior que la de cualquier AFP, ¿no es cierto?, de la peor que gana, fue capaz de imponer políticas, ¿no es cierto?, la política de la ley de pesca, por ejemplo, ¿no es cierto?, pagándole a algunos personajes, más que con la ley del lobby, ¿no es cierto?, pagando directamente campañas políticas y sueldo a políticos, y lograron pasar esa ley. Ahora imagínense la cantidad de plata que le estarán pagando a quienes hacen las leyes para evitar justamente que la AFP durante 30 años no haya sido puesta en tela de juicio. O sea, fue necesaria una movilización social a partir de una coyuntura que fue, ¿no es cierto?, el caso de la esposa del no recuerdo el nombre del funcionario del PS, que estaba en gendarmería. Claro. Cuando se empezó a hablar de que una jubilación de 5... No es Valdés. Una jubilación de 5 millones de pesos, ¿cachai? O sea, hablamos de una jubilación de 5 millones de pesos cuando en el otro lado tenemos una jubilación de 150 lucas. Claro. Entonces eso fue el vaso que rebalsó, la gota que rebalsó el vaso, en realidad, del tema social. Entonces es la movilización, así como la de los estudiantes, es la que pone en la agenda pública, ¿cachai?, el tema de la AFP. Bien, vamos a seguir con el tema, un tema bastante profundo que, como vemos, no es solo un tema de cómo se reparte la plata, sino el trasfondo social y público que tiene el tema también, político por lo demás. Así que nos vamos con Sig Raga, una banda argentina, y esto es Orquesta en Descomposición. We'll be right back. adolescenza di Tule Yun a Santa Mosè. Pongo di essere un mamomo. Wakamamumba sae su cucumbe. Ayamakumba sela. Analizando el tema de la AFP y quedamos en el punto que tiene que ver con concluyendo un poco el diagnóstico, ¿cierto? Y los hechos fácticos. Hay un tema con cómo se posicionan estas inquietudes tan arraigadas en el corazón del pueblo y que tiene que ver con la perspectiva que tienen la economía en su desvío moral de la política. Y bueno, quedamos en el tema de las movilizaciones. ¿Cómo ha sido en los últimos años, en los últimos ya 15 años, cierto, más o menos, redondeando, el posicionamiento de estos temas, que son precisamente las consecuencias más notorias de un modelo impuesto a sangre y fuego en la dictadura y que por el lado de la educación dio su primera lucha importante con el Pingüinazo 2006, perdón, luego 2011 y después otros años más. Y bueno, también ahora el tema de la AFP, que también está haciendo su visibilización en las calles. También el tema de del posicionamiento de los derechos reproductivos de las mujeres, por ejemplo, con todas las movilizaciones a favor de una ley, de un derecho a la decisión y el aborto en Chile. Y todos los temas de gran sensibilidad nacional se están manifestando así. Y eso habla también de un desborde del modelo, como comentábamos fuera de micrófono, un desborde de los parámetros mismos que pone el sistema para debatir de esto. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa hoy con esta movilización en un escenario que está marcado por un año electoral? ¿Cómo ves tú, Rodrigo, por ejemplo, el diálogo que va a tener esta dinámica entre año electoral y movilización popular? Sí, bueno, saludo a todos nuevamente, a todos y todas. Respecto a ese diálogo que tú señalas en el contexto del año electoral, es interesante observar el reordenamiento de toda la línea del bloque del poder, ¿no? Cuestiones que el año pasado trabajamos bastante en algunos programas, que viene dándose o fraguándose a partir de los eventos que tú señalabas, ¿no? Desde el pingüinazo y sobre todo de el primer movimiento, yo diría que en la después de casi un poco más de dos décadas de retorno de la democracia, exponía la brutalidad de la estructura del sistema, que fue el movimiento del 2011, ¿no? Que saca a la calle un malestar cultural que estaba, y aquí voy a hacer un poquito un rodeo para llegar al punto que tú señalabas, un malestar cultural que las mismas instituciones o organizaciones de estudios sociales habían, como el PNUD, había detectado en ciertos estudios, levantado información en el año 99, si mal no recuerdo, hay un informe, ¿no?, que habla del malestar cultural en Chile en una década que fue la década en términos de cifras neoliberales, ¿no?, donde Chile más creció, donde el chileno empezó a salir, donde a cambiar el auto y una serie de cuestiones, se abrió las masas populares al consumo, ¿no?, que fue uno de las maniobras inteligentemente brutales del modelo que separa lo social de lo político y arroja a los sectores populares hacia la desnudez del consumo, o sea, o a la soledad del consumo, a través de una falsa integración, digamos, o sea, una especie de integración-exclusión. Las masas populares quedan sometidas al consumo y quedan despolitizadas absolutamente. Entonces, eso fue un síntoma, ¿no? Yo creo que la historia de los últimos 40 años en Chile es pura manifestación de síntomas, ¿no? Este es un país fruto de la violencia, del golpe, un país psicoanalíticamente muy golpeado, ¿no? Entonces ese síntoma aparece a finales, curiosamente a finales de una década de más alto crecimiento, de más alto consumo, donde los sujetos cambiaban cosas, cambiaban los living de la casa, y en ese living de la casa donde se empezó a fraguar ese malestar, porque ahí se empezó a manifestar las consecuencias del endeudamiento, ¿no? El vivir el día a día para tratar de ajustarse a las condiciones que el capital ponía, ¿no? Justamente, ¿no?, a la luz del plasma. Y eso transitó y explota y sale a la calle ese malestar el 2011. Entonces, desde ahí a acá estamos en una coyuntura decreciente, con alto y bajo, digamos, decreciente desnudamiento del modelo, ¿no?, del estado de excepción, diría yo, del modelo. Y que en un año electoral como este, en el bloque del orden se empieza a manifestar con las intenciones frenéticas, ¿no?, de contención, especialmente pensando en la aparición de un movimiento que ha cuajado políticamente, que podemos después observar algunas diferencias, pero que, por ejemplo, que el Frente Amplio, ¿no?, que viene a hacer una cuña a esta especie de duopolio. Más allá que nos que claro, no digámoslo ahora, no, notoriamente el Frente Amplio tiene o carece de yo diría en un lenguaje más tradicional de una identidad de clase. Es un gran problema que tiene el Frente Amplio. Entonces, pero de todas maneras puede ser un agente desestabilizador de la estructura de administración del modelo, que políticamente es la bisagra esta entre la derecha tradicional, que ahora está rompiendo con ese gesto amoroso, entre comillas, hacia el centro, y claramente se perfila el gobierno Piñera como un gobierno de la derecha tradicional, como está sucediendo a nivel internacional, Trump, la opción en Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido hay una especie de trinchera comunicacional donde casi todo el arco están coincidiendo en torno a figuras como la de Piñera, incluso la Concertación, incluso periodistas concertacionistas lo están constantemente llamando presidente Piñera, ¿no? No solamente en este gesto del buen trato a alguien que fue presidente de la República, sino ahí hay una maniobra comunicativa bastante fuerte, relevando el programa, que como que es el único programa consistente, el de Ricardo Lago, ¿no? Entonces, marcando pautas frente a manifestaciones, según ellos, en este mote, en este significante vacío que ocupan del populismo, ¿no?, a sujetos como Guille o cualquiera que esté incluso dentro del mismo saco de ellos, en ciertos puntos más bien periféricos, ¿no? Y eso tiene una razón de ser, digamos, porque en un año electoral, este va a ser el primer año electoral con una, digamos, con un recuento de irrupción del movimiento social hace varios años ya, ¿no? Porque, claro, después ganaba Chile y qué sé yo, pero yo diría que poniendo en línea, este va a ser la primera elección con un cuestionamiento absoluto del arco político, con un claro antecedente de la abstención en las municipales. Por lo tanto, ellos saben el riesgo que puede significar una abstención mayúscula o una irrupción, por ejemplo, del Frente Amplio, que le pueda disputar la primera ronda a la Concertación, ¿no? Que entre paréntesis sería algo bastante interesante porque va a obligar a la Concertación a desnudar el papel que tiene de contención por el centro y la izquierda del modelo, porque va a pasar muy similar, que ya que ellos hacen muchas comparaciones con España, va a pasar muy similar que la Concertación se va, por decir así, a abstener o derechamente llamar a votar por la derecha, ¿no? por la derecha tradicional. Entonces, en este año electoral yo creo que se están jugando cuestiones bastante importantes, porque precisamente como tú lo planteabas, ¿no? El desborde del modelo está instalado, ¿no? Los movimientos sociales son un actor, están recuperando el tejido que logró destejer la transición, que fue separar el mundo político definitivamente del mundo social, que fue la gran tarea de las instituciones del Estado, intervenidas por la Concertación y con el acuerdo de la derecha, desarmar ese vínculo entre lo social y lo político que tuvo todo el movimiento social de los años 80, ¿no? Que fue derrotado por el plebiscito, etcétera, y hoy día lo político vuelve a estar fuertemente tensionado, incluso abordado o asaltado por el mundo social, y ahí hay un punto también. Hay que ver cómo, en definitiva, los movimientos sociales logran integrar definitivamente al mundo popular ahí, que es un tema a discutir. Pero, ¿qué pasa con la efectividad del reformismo, por ejemplo? Que, compartiendo absolutamente tu análisis, creo que podría estar fuera el papel reformista de no solo de la Concertación, también puede ser de la derecha también, pero que tiene que ver, por ejemplo, ya que estamos hablando en perspectiva de tiempo reciente, ¿qué pasa con o qué pasó con la educación? En lo que tuvimos posicionada del 2011, que fue un antes y un después quizás en cómo abordar la política educativa, y ahora que ya van unos 5 o 6 años de eso, o sea, ya con legislaciones andando, miles, cientos de miles de familias que hoy están, con gran comillas, disfrutando de no pagar la universidad, por ejemplo, de su hijo, de su hija, que innegablemente hay una contención, y efectiva por lo demás, porque basta darse una vuelta por las universidades, y no es lo mismo que caminar el 2009, 2010, 2011, qué sé yo, esos años más, no es lo mismo, entonces el sistema igual lee eso. Entonces, por ejemplo, imaginemos un escenario en que sea Bachelet o entre que se va este y el gobierno siguiente, quien sea también, poniéndolo bien a la deriva, reformulen el sistema de pensiones y efectivamente hagan una mejora sustantiva de un segmento de la población, al otro segmento otros beneficios complementarios, qué sé yo. Habría una contención igual del... Porque, a lo que voy, claro que hay fisuras que se están manifestando, también se están manifestando, pero volviendo al principio del análisis que tú hacías, es un estallido, pero también es de un pueblo absolutamente despolitizado. ¿Hasta qué punto podría caer en el peticionismo estrictamente economicista, que de repente caen algunas luchas, por ejemplo, sindicales después de los años 80, en el mundo, diría yo, que pierden ese... Ya nadie para porque al gremio de al lado le está pasando algo, por ejemplo. En un contraste muy brutal, así con... bien pixeleado, pero así. O sea, hoy, en Chile, por ejemplo, lo que pasó con la educación, creo que fue, o sea, ya es una victoria, los movimientos sociales, ahora hay educación gratuita para algunos, y ya todo, pero no se cambió la lógica de la educación de mercado, sigue el lucro, si nos ponemos más densos. Ahora, ¿podría pasar lo mismo con las pensiones, Eduardo? Mira, yo creo que tú... Sí, no, claro, no, sí, quería recordar un poco justamente a la misma Rosa Luxemburgo, ¿no? Decía algo bastante interesante, ¿no? Hay que leer de todo, digamos. Claro, y ella decía algo muy, muy interesante, que hay reformas que pueden permitir un proceso de generación ascendente de los movimientos en ese tiempo del proletariado, en este caso podemos hablar del movimiento social, y hay otras reformas derechamente que son de contención, ¿no? Y la reforma articulada a partir del 2006 en adelante son reformas claramente de contención, que la derecha las critique. Es porque nosotros tenemos en Chile un lumpen empresarial, ¿no? Un lumpen empresariado que es salvaje y que responde a este estado de excepción permanente, que como Eduardo citaba, ¿no? A los trabajadores que boleteamos, y eso es una absoluta es un sujeto absolutamente desprotegido, ¿no? Y por otro lado está la penetración cultural de la antropología del emprendimiento, que el sujeto empujado al hacerse a sí mismo, ¿no? Entonces no hay una solidaridad social orgánica, y por otro lado está la presión de que el sujeto se haga a sí mismo, consolidando una cultura individualista neoliberal que ya son 43 años ya de eso. Vamos por los 44 años, por lo tanto, muchas veces la realidad supera los deseos que nosotros tenemos. O sea, es tan brutal lo que nosotros estamos viviendo que puede haber pequeños avances en algunas cuestiones. Y ahí hay que estar con la lupa observando, porque justamente no podríamos perfectamente confundir y creer que las reformas que se han hecho son reformas de avance, ¿no? Pero y ojo, sido reformas absolutamente de contención. Pero ojo, que esas reformas eran impensadas, por ejemplo, a principios de los 90. Exacto. Eso es un punto muy interesante. Sí, se corre la valla. Sí. Yo no digo que se corra la valla. Sí. Claro, pero ahí, por ejemplo, tomando un poco, ya que volvemos a los clásicos, ¿no es cierto? Tomo el ejemplo de finales del siglo XIX, ¿no es cierto? Cuando incluso Bakunin dice, ya no es el momento de las revoluciones, es el momento de las reformas, ¿no es cierto? Cuando de alguna manera cuando viene toda la represión contra el movimiento obrero internacional, ¿no es cierto? Y que es desperdigado por el mundo, y empiezan a levantarse sindicatos. No es casual que los sindicatos en Latinoamérica y en Chile en especial surgen a finales de 1800. O sea, justamente con este exilio en realidad de muchos trabajadores. Entonces yo creo que hoy día, si bien es cierto, viene a ser de alguna forma muy parecido en relación a que si vemos en perspectiva y en retrospectiva en realidad también desde los 70 hasta ahora, ¿no es cierto? No solo Chile, sino que vemos el mundo en un sentido mucho más amplio, tenemos un volver a los fascismos, ¿no es cierto? Algo que era impensado en los 70, ¿no es cierto? Hoy día está naturalizado en el mundo obrero blanco, heterosexual, el europeo, ¿no es cierto? Y norteamericano. O sea, el primer mundo hoy día asume un discurso fascista en esta defensa de su espacio contra los musulmanes o contra cualquier enemigo que pueda aparecer. Y Latinoamérica se empieza a acercar a lo que era el primer mundo sin poder llegar a él, ¿no es cierto? Como una promesa, una eterna promesa en realidad del vamos a llegar al primer mundo. Con la diferencia, sí, que todavía hay ciertos atisbos en Latinoamérica. Pongo el caso de Argentina, ¿no es cierto? Cuando Macri toma a Argentina, ¿no es cierto?, con la promesa del neoliberalizar de alguna forma Argentina, reducir el aparato del Estado, reducir el gasto social, etcétera, pero se choca con una cortina, ¿no es cierto?, que es el movimiento obrero y el movimiento popular. En Chile no existía esa cortina, nunca existió hasta en los 90 sobre todo. En los 90 lo que hubieron fueron resistencias estudiantiles, resistencias populares, atisbos de todavía el proceso de resistencia de los 80. las barricadas, ¿no es cierto?, los enfrentamientos con los pagos, que no llegaba a nada, como decían en ese momento, pero sí fueron un aspecto simbólico que abrió paso justamente a que la gente que estuvo en esas barricadas, que estuvo en ese enfrentamiento, tomara una posición más radical para plantear justamente estas reformas que posteriormente en los 90 y en el 2000 se empiezan a gestar desde el movimiento popular y desde el movimiento social, perdón, en este caso, tomando la experiencia también desde el 92 al 97, 98 de los mapuches también en su experiencia, en su propia experiencia, ¿no es cierto?, de desvincularse de la negociación con el Estado y empezar a levantar una fuerza propia a través de la Coordinadora Arauco Mayeco, ¿no es cierto?, y otras organizaciones de resistencia, que es muy distinto del Consejo de Todas las Tierras y es muy distinto de lo que era Mapo anteriormente. O sea, la radicalidad nos está mostrando hoy día de que es la única forma, el único lenguaje que está escuchando el Estado y el poder hoy día. Entonces, en la medida que las movilizaciones, pongo el caso de los estudiantes, ¿por qué los estudiantes hoy día ya no tienen el mismo eco? Porque no han radicalizado, porque redujeron sus petitorios, sus luchas, ¿no es cierto?, a los espacios noventeros, que son los propios espacios de la universidad. No se ha vuelto a repetir un 2011, ¿no es cierto?, que creo que hace mucha falta. Bien, ya que hablamos de Latinoamérica, vamos con la resistencia indígena de la misma banda, Sick Raga. Pero nadie escribió su historia. Vinieron los dueños del cielo a matar a su gente con crucifijos. Cañones y sangre, su historia. Hace 500 años él plantó una planta en la orilla libre. La masacre no vio, tuvieron que imitarlos o morir. Occidente es el universo. Cañones y hambre su historia. Cañones y sangre su historia. Yo vi como vio el viento a nuestra tierra. Yo vi la hermosura del viento en tu boca. Yo vi cómo vio, su historia no está en museos ni estará, que la cuenten los que resisten. Las ciudades no ven. Yo no represento a nadie y mi canción es contar mi versión, mi historia. Yo vi como vio, oh, oh, y vi como vio. Thank you. este tercer y último bloque de Error Involuntario, pasaban ahí los santafesinos de Sigraga. Y bueno, quedamos en el tema de la movilización, la perspectiva que tiene esta radicalidad que impuso en las calles, aunque con manifestaciones bastante pacíficas, a diferencia de las estudiantiles, las de la AFP han sido más pacíficas en la calle, en el enfrentamiento. Y más difíciles de infiltrar también. También, claro, tiene un componente territorial que lo ha hecho interesante. Si es, los puntos a destacar de cada movimiento de los últimos años, uno de los interesantes que tiene el movimiento de Noma FP es que se basa en coordinadoras territoriales, cosa que le da un respaldo mayor, una perspectiva diferente a la típica, no sé, organización que extremadamente centralizada coordina todo a nivel nacional. No, acá ha sido un poco al revés, en relación a que las comunidades locales, por ciudades, pueblos y toda la comunidad se está organizando desde lo local hacia lo nacional. Sí, han sido grupos celosamente locales. Claro. Bueno, aquí en Lorenzo Arena igual se está tratando de parar la coordinadora Lorenzo Arena cada vez con más fuerza en sus convocatorias que hacen aquí a las sedes vecinales a organizar el tema. Y bueno, estábamos en eso, en los límites, en la tensión que genera entre la legalidad y la radicalidad, la forma de lucha que ha posicionado el tema de la AFP, el tema de los estudiantes. Y en ese sentido quería seguir con el tema de el año electoral, porque va a ser un tema clave el tema de las pensiones dentro de la agenda. O sea, ahora el candidato, por ejemplo, o candidata, porque se sumó Beatriz Sánchez, ¿cierto? Sí. La periodista, que está con el otro periodista ahora, con Guillén. Sí. O sea, ahora se llenó de periodistas. Va a cambiarse 24 horas. Lo que pasa es que van a hacer la lógica de Chávez, ¿cachai? Con buenos días, presidente. Aló, presidente. Aló, presidente, claro. Bueno. Va a ser un buenos días, presidente, acá como los matinales. Claro. Transmitiendo desde La Moneda, sí, un matinal. Y está raro eso porque, bueno, está posicionándose ese tema y hay algo también ahí que a mí me parece... ¿Pero déjame hablar? No. Mira, que tiene que ver con... Que me están saboteando aquí. Que tiene que ver con el... Con una diferencia en la emergencia de la candidatura. Y quiero citar al año 2000, no me acuerdo, pero cuando fue Marcel Claude. Me suena, no sé, pero... No. 2000, no, si fue ahora para el... Bueno, sí, el anterior, ya, elección anterior. 2012. Ya, independiente, sí, independiente. Okay. Sabemos que viene Marcel Claude. Okay. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con esa perspectiva de movilización? 14 me dicen. 2010 fue el terremoto. 2014. Ya, pues ahí está, 2014. Entonces, ¿qué pasó ahí? Marcel Claude se ve, ahora con esta perspectiva de los años, se ve como quizás la contención de esa alza de la movilización estudiantil en su gran virtud, así como la de la AFP está teniendo una virtud territorial de organización, la virtud del movimiento estudiantil de que llegó a su clímax con el 2011 fue el tema de la vinculación con otros sectores sociales como grandes federaciones sindicales, con organizaciones barriales, etcétera. Esa virtud que tuvo fue cooptada, podríamos, o concluyo, a partir de esta candidatura de Marcel Claude, que le dio harto respaldo, sacó más votos que los nulos, cosa que ya es bastante para las candidaturas que son rupturistas en Chile. Y en ese sentido creo que es diferente la emergencia de candidaturas de esta izquierda más outsiders, como cierto que no es Concertación y que podría ser ahora el Guillet, que si ya, bueno, está más tradicionalizado, se fue con los radicales, pero ahora Beatriz Sánchez o Alberto Mayol y qué sé yo. Estos últimos dos, saquemos a Guillermo, estos últimos dos, claro, son de esta neo izquierda, que quizás sabemos cómo va a terminar, pero que, o sea, no sabemos cómo va a terminar, pero sí sabemos cómo empezó, que es distinto al fenómeno Marcel Claude, porque no es la movilización que lo empuja. A mi perspectiva, no es que a mi entender, no es que sea la movilización que lo empuja, sino que es el entramado cultural que lo coopta y que traduce la energía de las masas desde la calle a la urna, para desgracia. Entonces, ¿qué les parece a usted que sean distintas la forma en que se originan estas candidaturas? Un modelo que es Cloud, que compartámoslo o no, pero es una forma, y esto de los periodistas y ahora Alberto, no es sociólogo, pero igual está todo en la tele, pero está mediatizado también por las imágenes. ¿Eh? ¿Qué pasa con esa lectura de la candidatura? Sí, bueno, como bien decías tú, más allá de la adscripción que uno tenga o no, claramente, a ese tipo de configuraciones políticas, me parece bastante normal, digamos, y coherente con los momentos distintos que cada irrupción representacional tiene, ¿no? En el caso del Marcel Claude o el caso ahora del Frente Amplio, porque vuelvo al punto que estaba señalando anteriormente, estamos en un contexto de y que no podemos, tal como yo comenté en otro lado alguna vez, en otro programa, en otra parte, respecto a la elección anterior, que se cumplía en torno a los 40 años del golpe, ¿no? La elección anterior, cuando ganaba Bachelet, ¿no? Estábamos en, ¿qué año? 2013, por ahí, o 14, pero estábamos en ese contexto, y ahí yo señalaba que no se puede desprender estos procesos políticos electorales de lo que es la matriz del modelo, ¿no?, instaurado en estos últimos 40 años. Por lo tanto, la irrupción de ciertos proyectos políticos desde los movimientos sociales o desde la izquierda, el intento de retejer este abismo que se ha establecido entre lo social y lo político. Y en ese sentido, lo de Marcel Claude, claro, iba empujado por esta primera ola de movimientos sociales. Pero estos movimientos sociales cuajaron, no todo el contingente del movimiento social, pero cuajaron en proyectos políticos ya más estables, más estratégicos, y en ese sentido me parece sumamente coherente la irrupción diferente de candidaturas como la de Beatriz Sánchez o ¿cómo se llama?, de Alberto Mayol. Claro, dos personajes medianamente mediatizados, uno más bien desde el mundo de la academia, ¿no?, que tiene ya una larga saga de trabajo sobre precisamente el desnudamiento del modelo, ¿no?, de la crisis del modelo, de la caída simbólica del modelo. En el sentido mayor, estoy a varios kilómetros de él, pero es bastante interesante. Y Beatriz Sánchez ha sido una voz de discurso. Beatriz Sánchez, dije, ¿no? Claro. Beatriz Sánchez es una voz bastante fuerte de buena parte de los movimientos sociales también. Entonces, el vínculo con esta otra ya estrategia de política, ¿no?, de asaltar un poco, de intervenir o de perforar un poco la institucionalidad, me parece del todo coherente, sobre todo como lo que conversábamos antes, en relación con lo que conversábamos antes. Chile es un país muy institucional, ¿no? Y es muy difícil que cualquier movimiento proveniente de esta nueva izquierda, que lo interesante es que se viene configurando por fuera de la Concertación hace mucho tiempo y por fuera del Partido Comunista, que siempre estuvo vinculado a la Concertación, digamos, ¿no? O sea, el PC, cada vez que la Gladys levantaba su candidatura, sacaban un 3 o un 5%. Ese 3 o 5% fue el que salvó a Lagos y a Frei, claro. ¿No? Entonces, siempre el PC hizo sistema con la Concertación. Entonces, esta izquierda que aparece por fuera de todo eso, bueno, va a tener estos distintos momentos, como el de Claude y como el del Frente Amplio ahora, ¿no? Sí, pero ojo también, porque pensemos, viéndolo en contexto y en ese sentido, siempre he leído la realidad nacional en relación a la realidad española. O sea, por este espejeo, si tú te fijas, por ejemplo, en la salida de Franco, la posterior llegada al gobierno, ¿no es cierto?, del PSOE, etcétera, y la cantidad de movimientos que han surgido, incluso la represión contra ciertos movimientos que se repite en Chile de una manera muy parecida, casi igual diría incluso, hoy día a mí me salta la siguiente, o sea, me da la siguiente lógica. 15M, ¿no es cierto?, movimiento masivo, de mucho tiempo, tomándose las plazas, exacto, ¿cachai?, acampada de todo eso, y surge Podemos como una alternativa, ¿no es cierto?, jóvenes que están con una nueva izquierda distinta, una izquierda lejos de la izquierda tradicional, una izquierda más amplia, en realidad más ni siquiera una izquierda, sino que un movimiento amplio, ¿no es cierto?, donde caben todos, donde el Podemos levanta, sale como alternativa, y justamente se impone y logra ganar en el gobierno central. Entonces, yo creo que la sorpresa de este año puede ser eso, o sea, la sorpresa puede ser esta situación de pensemos que los que van los que están auspiciando este movimiento, ¿no es cierto? Los que están auspiciando el Frente Amplio son justamente las caras visibles con mejor aprobación dentro del país. O sea, en el fondo, el Boric, por ejemplo, o el otro, el Jackson, ¿cachai? Que son los son personajes con mucha aprobación a nivel en relación a la gente. Entonces, el auspicio que le están dando ellos a los candidatos que van a ir dentro del Frente Amplio, yo creo que va a ser la diferencia. Quizás no para ganar, pero sí para aumentar, por ejemplo, la cuota de senadores y diputados, por ejemplo, del sector del Frente Amplio, ¿no es cierto? Que aparecería como una alternativa liberal, ¿no es cierto? No tan neoliberal, sí, pero bastante liberal en la agenda política. Viene a ser un centro político inexistente hoy día, o sea, a pesar de que tenemos la Concertación como centro derecha, ¿no es cierto? La derecha como centro derecha, pero este grupo vendría a ser como un centro real, pues, en el fondo, o sea, porque no creo que se vaya a tirar con propuestas muy a la izquierda, o sea, y en ese sentido yo creo que juegan bastante en esta lógica de lo que en psicología se llama juicio de realidad, es decir, hago dentro de lo que se pueda, ¿no es cierto? Dentro de lo que la normalidad o lo común me dice que puede hacer, básicamente. Bien, cerramos así el presente capítulo de esta historia de Error Involuntario. Desde Radio Curruf agradecemos la audiencia, a todos quienes nos compartieron las publicaciones y sintonizaron la página, que en Facebook es Radio Curruf. Y en el WordPress, que es radiocurruf.wordpress.cl. Bueno, sí, también saludamos al Centro de Documentación que nos acoge hoy, y bueno, agradecer también a Rodrigo que hace posible el audio del programa, así que muy bien. Para cerrar, nos vamos a despedir con un chiste. No sé si llamarle chiste, pero lo escribió un amigo que tiene muy buen sentido del humor, el Pepito Chicoma, y dice: ¿hay que votar por el mal menor o el mayor? Oye, y en qué fome. En las noticias de hoy en Megavisión, la audiencia me dio 4 minutos. Bueno, no sé cómo andarían las noticias con respecto a la marcha en Santiago, por lo menos, pero he visto poco. Bien, nos vamos. Esto fue Error Involuntario. Error Involuntario, Voces Libertarias, programa de opinión, análisis de coyuntura y realidad social.